Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola familia, bienvenidos a Mindalia Televisión y gracias por estar un nuevo día en las pantallas de nuestra organización. Hoy tenemos con nosotros a una lectora de aura, tenemos con nosotros a Ángela Viviana Chahuendo. Vamos a recibirla en nuestras pantallas. Hola Ángela, ¿cómo estás? Hola, hola. Muy contenta, muy honrada por estar en este espacio. Pues es un placer para mí poder acompañarte, Ángela. Creo que es la primera vez que estás aquí en la organización y colaborando con nosotros, pero esperemos que sea la primera de muchas. Este espacio lo hemos titulado La mujer que lee tu energía sin que lo sepas. Fíjate que a lo de misterio le hemos dado a esta charla que vamos a compartir, Ángela. Y bueno, vamos a iniciar hablando un poco de lo que es el aura, cómo la percibes tú en cada persona. Me encanta el título. Porque precisamente de esa forma se presentó en mí. Veía algo, pero realmente como que siempre generaba como un poco de escepticismo conmigo misma, porque siempre decía, o sea, me estoy como metiendo ideas en mi cabeza que no son. Pero luego de mucho indagar, me di cuenta que realmente era esa capacidad de poder leer una información allí expresa de las personas. Realmente cuando uno se interna en ese tipo de información, ante todo siempre hay que apelar al respeto, ¿sí? Y el hecho de que yo pueda leerlo no quiere decir que lo haga sin ese consentimiento. Entonces, conectarme con ese principio del respeto hacia la otra persona y entender que era una capacidad, fue permitirme también ampliar mucho más ese sentido de respeto hacia los demás, de que esa información que estaba llegando a través de esa estela, ese aura que estaba allí, esos colores, pues era algo realmente bien importante, bien cuidado y bien inmerso en la persona. Entonces yo debía ser lo más cuidadosa posible para con esa información. Bueno, Ángela, entonces, respecto a este tratamiento que tú nos estás contando, ¿cómo fue la forma en la que descubriste que tenías la capacidad de leer el campo energético de otras personas? Bueno, el inicio no fue con otras personas, sino con animales. El primer acercamiento a esa lectura de aura fue con mis mascotas y con digamos mascotas, no sería como la palabra tan acertada, pero con esos animales de compañía que teníamos en casa y animales de compañía de mi familia. Con ellos fue a través de una foto, fue algo supremamente sencillo, fue a través de una foto, conectarme con esos colores que podía percibir de ellos, y lo curioso es que cuando esta capacidad se traslada ya al plano más humano, ¿sí? Es a través de una formación de hipnosis. Yo inicio con una formación de hipnosis, se fueron revelando ciertas cosas en mí y a través de una persona que llegó para una consulta. Y no sé, me entró como esa idea de pedirle a ella de que me enviara una foto con un fondo blanco. Me envía esta foto y empiezo a tener una cantidad de información de ella en imagen, en palabra, en pensamiento. Y empiezo a descubrir una cantidad de situaciones que ocurrían en ella que me permitieron a mí poder guiarla en su proceso de sanación. Situaciones que realmente ella no había podido trabajar durante mucho tiempo, ¿sí? Por un silencio que había estado manejando allí y que al poder expresarlo fue una de las formas en las que generó mayor liberación en cuanto a su situación. Y desde ese momento fue conectarme con una herramienta más para poder darle una vía de visibilidad a lo que ocurría internamente en muchas personas que a veces como que no se sabe cómo trabajarlas. Primero inició con los animales para dar ese paso hacia nosotros humanos, que a veces nos guardamos un poco más. Gracias por compartir tu mirada, por compartir tu experiencia con nosotros, Ángela, muy agradecidos por ello. Y voy con mi siguiente pregunta. ¿Recuerdas cómo te sentiste o cómo fue la primera vez que interpretaste la lectura de aura, incluso si fue de una forma inconsciente, si no lo hiciste de una forma, digamos, como totalmente aceptada de decir, oye, mira, me está pasando esto? Sí, de hecho, fue en una reunión laboral. Estaba con mi grupo de trabajo y teníamos un recinto completamente blanco, ¿sí? Toda la sala era blanca. Y empiezo a mirar por encima de sus cabezas, ¿sí? Más o menos a esta altura, y empiezo a observar como un cubrimiento muy luminoso. Empiezo a conectarme con colores, pero los colores realmente no eran muy luminiscentes, o sea, no estaban muy marcados. El color más fuerte que veía era algo muy como tornasolado. Para mí eso fue como, ¿será que sí? O sea, ¿será que no? Porque realmente yo ya había conectado con información sobre la lectura de auras, pero igual me parecía como que no era para mí. Y a partir de ese momento empecé a indagar más sobre qué era eso que yo estaba observando y si las personas a mi alrededor lo podían ver. Y encontré con muchísimas personas que realmente no podían conectarse con aquello que yo estaba viendo. Fue a través de mi entorno laboral, o sea, a partir de eso. ¿Qué mitos o ideas no establecidas te encuentras normalmente, Ángela, sobre lo que la gente piensa, ¿no?, de ti en este caso, lo que la gente siente cuando tú le dices que puedes leer la energía de otras personas? Demasiado escepticismo. Y han llegado muchas personas a consultarme desde el escepticismo, desde no te creo, nadie es capaz de hacerlo. Yo hoy puedo decir que cualquier persona es capaz de hacerlo, siempre y cuando se conecte con su energía, se conecte con esa capacidad de poder trascender lo sutil. Y han llegado muchas personas a través del escepticismo y se han llevado muchísimas sorpresas porque me dicen, o sea, tú no tienes por qué saber esto, ¿sí? He llegado a encontrar situaciones médicas importantes y en ese momento como que no me quieren decir. Cuando les he hecho lectura, me dicen, no, ejemplo, a una persona le hablé sobre sus riñones, le dije, revisa tus riñones porque hay algo allí como que necesita ser revisado, y me dijo, no pasa nada con mis riñones, y yo, ok, está bien. Luego me dijo, mira, sí, tuve un trasplante de riñón hace aproximadamente 3 años, pero no quería admitirlo porque tenía miedo de que me dijeras algo que no quería escuchar. Y realmente lo que yo pueda expresar a través de una lectura de auras no tiene nada que ver con invadir un espacio que la persona no es capaz de trabajar en ese momento. Entonces llegan desde el escepticismo. Cuando realizas una lectura de aura, Ángela, me imagino que recibes muchísima información y muchísima vibración de la persona, ¿no?, a la que estás leyendo. ¿Qué tipo de situaciones te encuentras de forma más común a tu alrededor? Es decir, bloqueos emocionales, heridas de la infancia, ¿cómo se siente esa persona? ¿Cómo está vibrando, ¿no?, al momento presente? Cuéntanos. Mira, lo que más he podido experimentar a través de una lectura de aura son situaciones médicas, porque me he podido conectar con el cuerpo, con síntomas del cuerpo que se ven, haz de cuenta como una ecografía, que se ve la parte, se ve una parte clara y una parte oscura. La parte oscura yo lo llamo como una densidad, y ahí es donde está el foco de atención. Entonces me he encontrado con muchas situaciones en las cuales las personas necesitan generar mayor atención en partes de su cuerpo. Me he encontrado con mucha información sobre heridas de la infancia, demasiadas, ¿sí? Al punto de llegar a conectar con lugares, con espacios que son importantes para la persona y que tienen total conexión con situaciones que están viviendo en su día a día de adultos, pero que tienen pues una raíz en su niñez. Y lo otro que me he encontrado que me parece un poco sensible es el tema de abusos, abusos de mucha índole. Y ahí sé que hay una gran oportunidad de seguir avanzando en ese punto, porque considero que para nosotras las mujeres es súper importante trabajar el tema de abuso. Y a través de las lecturas de Aura he conectado muchísimo con eso. Entonces, puedo decir que esos son los tres puntos donde más he tenido pues como participación y en los que más se han revelado para mí. ¿Cuál sería tu recomendación como medio o como canal para precisamente poder cuidar y proteger nuestra energía, en el día a día? Lo primero es generar un respeto para las personas, digamos, los que podemos tener esta capacidad o los que van desarrollando esta capacidad, siempre tener respeto por las personas, por la energía de las personas. Porque el hecho de que tú puedas conectarte con esa energía sutil y con esa información sutil, no es cuestión de que tú vayas por delante haciéndole lecturas a todas las personas, ¿sí? Hay que cuidarse mucho, hay que cuidar mucho a las personas también, porque cuando yo hago una lectura de aura, siempre la persona me da su consentimiento para poder hacerlo. No es cuestión de que yo me dé cuenta en real, en el momento preciso, de situaciones muy, muy propias de la persona. De que sí me pueda enterar en el momento sin ni siquiera pues ser como muy consciente de eso, de su estado emocional, ¿sí? Porque es una información que está mucho más implícita en su día a día. Entonces, a través de esa conexión sí puedo sentir situaciones emocionales de la persona. Lo otro es no tener miedo. No tener miedo a la sutileza de la vida, porque es que allí es donde ocurre todo, ¿sí? A veces nos dejamos llevar mucho por la densidad de nuestro día a día y realmente no logramos conectar más allá del sufrimiento. A través de la sutileza logramos conectar con nuestra alma, con nuestro propósito, con todas nuestras capacidades para generar bienestar, propio bienestar al otro. No tener miedo y respeto siempre. Gracias por tratar este tema con tanta empatía y con tanto amor, Ángela, porque creo que es súper importante, ¿no? Cuando hablamos de la energía de una persona, simplemente el hecho de saber dónde acaba, ¿no? La distancia, dónde empieza mi, como diríamos, mi espacio vital, ¿no? Que me gusta llamarlo a mí. Me gustaría pedirte una enseñanza, una frase que te haya cambiado, que tú creas que ha marcado o ha definido tu camino espiritual. Bueno, aquí hago una mención a algo súper bonito, súper lindo, que realmente me marcó un antes y un después en este camino de mucho respeto, de mucho amor y de conexión con lo sutil, con mi propósito y con mi alma. Y es a través de Mindalia. Yo conocí una persona, una gran profesional, amiga de ustedes, Vivian Díaz Granados, y algo que aprendí de ella y que lo llevo hoy como escudo es que mi propósito es el servicio y que todos los días estoy en propósito. Entonces, cuando siento que, uy, que estoy como muy densa, que estoy como muy, muy pesada, siempre me llevo a eso, a que mi propósito es servir y que todos los días estoy en propósito. Esa es mi bandera y agradezco que haya sido de parte de Mindalia también. Permíteme unos segunditos, Ángela. Vamos a ver un vídeo informativo muy importante para nosotros y que no os podéis perder, porque esto marca un antes y un después para Mindalia. El 27 de septiembre se abre un portal. Guillermina Lopata, Chumari Alfaro, Luz Arnau, Sixto Paz y JJ Benítez comparten conocimiento y presencia en Huelva contando lo que otros callan. El 27 de septiembre este portal también se abre para ti. Encuentro Despierta. Entradas ya a la venta en la zona de congresos de Mindalia.com. Pues como os decíamos, es muy importante para nosotros porque tras la pandemia pues ha sido el primer encuentro que vamos a organizar y es un honor poderlo compartir contigo, Ángela, con toda la gente que nos está viendo en este momento. Gracias. Es de verdad un verdadero honor el poder haceros extensivo esta presencia y que podamos vernos cara a cara. Por fin allí estaremos junto a estos 5 grandes especialistas que estarán pues dándolo todo como estamos haciendo en el día de hoy aquí. Continuamos en directo con Ángela Viviana Chabuendo. Gracias, Ángela, por estos minutos que me has concedido. Gracias. Y fíjate, mira, yo me gustaría que lo hagamos un poco dinámico. Yo te voy a dar el permiso, si tú quieres, para que en este momento, si te parece, podamos hacer un pequeño análisis, si quieres usarme a mí de ejemplo, para que la gente pueda ver a muy grandes rasgos, porque va a ser muy cortito, en un par de minutos, lo que podamos entregar, pero para que la gente pueda ver, por ejemplo, cómo harías tú un análisis de la persona, de la energía, de cómo tú la presientes o la vives, mucho más prácticamente. Ok. Voy a darles una guía de cómo lo hago, y siempre entender que cuando estamos desarrollando nuestras capacidades vamos a tener limitantes desde nuestra construcción personal. Una de las limitantes que estoy derribando, que estoy trabajando, es el tema del condicionamiento. ¿Cómo nos podemos condicionar cuando estamos haciendo una lectura de aura a través de todo el entorno que esté detrás de nosotros? Entonces, lo primero, tener en cuenta que necesitamos un fondo blanco para que ese sesgo que tenemos aún, ¿sí? Porque no podemos negar que estamos en esta tierra y llevamos un tiempo determinado acá, entonces nos vamos sesgando mucho por el tema de los colores. Y entonces yo puedo decir en estos momentos, si hiciera una lectura de mi aura o de los colores de mi aura, pues me condicionaría el color verde. Entonces, lo primero es tener un fondo blanco, ¿sí? Y retirarnos al menos unos 60 centímetros de la pared o de ese fondo blanco. La luz es muy importante. Debe ser una luz natural, ¿sí? No debe ser como una luz muy reflectiva, porque también nos genera, digamos, como mucho ruido a la hora de poder observar, y tener en cuenta que el aura está en este espacio, ¿sí? Más o menos en este espacio. Cuando tú encuentras que vas ordenando estos pasos, tienes tu fondo blanco, la persona está retirada al menos 60 centímetros de ese fondo blanco, tú lo que debes hacer es concentrarte no en esta figura facial, sino concentrarte más o menos a esa distancia. Cuando tú pones el foco de tus ojos en esa distancia, tú puedes observar todo el halo de luz que se emana de la persona. Ahora, un punto muy importante es que, y es algo mío, sé que otras personas pueden tener otra forma de poder hacer las lecturas, y es que para mí el entorno en el cual yo me conecto con esa energía de esa persona, pues debe ser muy cuidada también. Yo lo hago en un espacio, tengo un altarcito, un lugar que es muy seguro para mí, allí lo hago, Armonizo con musiquita, armonizo con velita, con incienso, con olorcito, algo que a mí me conecte con esa paz, porque estoy tratando información importante de la otra persona, ¿sí? Entonces, tener un espacio en el que tú puedas entrar en esa conexión donde tu ruido no sea, o tu ruido externo no sea superior, que encuentres calma, que encuentres paz, y que te, es como si fueras un cirujano que cuando hace una cirugía importante, lo hace en un espacio demasiado cuidado. Entonces, ese sería como los tips o la forma en la que yo lo hago, y es la forma en la que yo les puedo decir que con total cuidado ustedes trabajan el esa energía y esa información y esa sutileza de la otra persona. Entonces, recuerden, fondo blanco, espacio de esa, de la persona, a ese fondo blanco aproximadamente 50, 60 centímetros, concentración visual en este campo de acá, y emana si están dados y si están muy abiertos a conectarse con esa sutileza. Ahora, si quieren hacer una autolectura, entonces lo pueden hacer a través de un espejo, ¿sí? Lo pueden hacer a través de un espejo, pueden conseguir un trípode o posicionar su teléfono y tomarse una foto, también se puede hacer. Yo hago las sesiones con foto de la persona y es completamente igual, ¿sí? No difiere, la energía está allí. Y concentrarse. En mi caso, a mí me llegan o imágenes o me llegan pensamientos, o a veces me llegan sensaciones a través de mi cuerpo, entumecimiento, hormigueo, palpitación. Lo importante es que ustedes estén en un entorno cuidado, seguro, y que se conecten con la forma en la que les va a llegar la información, porque a todos no nos llega de la misma forma. Ese sería los tips que les dejo. Muchísimas gracias por esos tips, esas claves para poder comenzar esa lectura de aura y cómo lo haces tú. Si tenéis vosotros algún otro tip que pongáis en práctica tanto a nivel de lectura de aura como a nivel de lectura energética o de sentimiento energético, muchas veces es la clarisensibilidad la que se activa, pues ahí os leemos en comentarios para que podamos compartir, como digo siempre, todos en comunidad y que podamos brindar herramientas que nos sirvan a todos absolutamente en cualquier punto del mundo. Pues Ángela, hemos llegado al final de esta entrevista. Voy a dejarte que seas tú quien pueda cerrar la charla por si consideras que algo importante se nos ha quedado en el tintero antes de marcharnos. Yo quiero agradecerte por hacernos este hueco y este espacio en tu agenda, por atender a Mindalia y mandarte un abrazo de muchísima luz, que como te decía al inicio sea el principio de muchas veces que podamos compartir. Súper, me encanta. Quiero darles las gracias de verdad por este espacio, por permitirme abrirme a hablar de un tema que es muy sensible, que hay mucha información distorsionada, mucha información acertada y que convergen y a veces convergen en mucha fuerza, ¿sí? Poder abrir espacios en los cuales no nos sintamos tan, como tan fuera de lugar, porque ocurre que todos estamos viviendo situaciones en las cuales nos sumergimos mucho en nuestro día a día. Y poder conectarnos con esta información a veces nos genera también un poco como síndrome de impostor. ¿Yo cómo voy a poder hacer esto? O sea, si yo llevo 10 años ocupándome en capacitación, en desarrollo humano, ¿yo cómo, o sea, de cuándo acá yo vengo a trabajar lectura de aura? ¿Cómo así que yo me doy cuenta de aspectos importantes de la persona? Entonces, derribar la primera muralla a derribar es esa propia. Y estos espacios lo que hacen es permitirnos a nosotros conectarnos con eso, con que hay información, hay dones y hay herramientas que podemos poner a nuestra disposición para generar sanación, para generar muchísima más conciencia y para generar muchísimo más amor, que es lo que necesitamos en este mundo. Mucho amor, mucha paz, mucha conciencia y mucha conexión ahí con lo sutil. Gracias, Ángela. Te enviamos un besito desde aquí, desde Mindalia. Gracias, gracias a todos por compartir. Os sigo con amor. Nos vemos en la próxima. Gracias, gracias. Chao.